la prisión. Para Mato, para Marcelito y la Pipi, siempre los llevo en mi corazón. Aquí me paso los días y la noche entera, solo vivo.